Este es un correteado. Bueno, lo hice pensando en un amigo que realmente es un amigo de los que considero mucho, que es el dueño de casa, don Hernán Faría. Este es un correteo que lo hice pensando en el hombre ovejero, en el hombre sufrido del campo. Los temas que yo hago son compuestos por este pechito y el talento que Dios me dio, y gracias a Dios por haberme lo dado, y gracias a Dios por haberles dado el espíritu de campesino y folclorista que tienen ustedes por estar aquí. Claro, y los empujones míos. Eso te lo vamos a dar después. El hombre que se ha acampado cruza lomas y senderos pastoreando su ganado. Se levanta muy temprano el hombre que se ha acampado, cruza lomas y senderos pastoreando su ganado. Hombre de campo, hombre campero, vida esforzada del ovejero. Distintas regiones, las calores del verano y el invierno nevazones. Va desafiando el destino en las distintas regiones, las calores del verano y el invierno nevazones. Hombre de campo, hombre campero, vida esforzada del ovejero. Y ganadero de corazón, hombre baluarte de mi nación. De su rayo, allí duerme con su perro, su montura y su caballo. Donde le cae la noche y el sol esconde su rayo, allí duerme con su perro, su montura y su caballo. Hombre de campo, hombre campero, vida esforzada del ovejero. El ganadero de corazón, hombre baluarte de mi nación.